Bueno, hoy un 4 años de Ni Una Menos y los números siguen siendo, cada vez que uno los revisa, terribles. Siguen siendo terribles, sí. Por eso estamos pidiendo también, bueno, esta tarde marchamos a las 18 horas en kilómetro cero. Estamos pidiendo también desde el principio de año que se declare la emergencia nacional en violencia de género. Presentamos un proyecto de emergencia en el Congreso Nacional. Vamos relevando en lo que va del año 107 femicidios, 16 que están en proceso de investigación, y además este año empezamos a relevar los crímenes de odio hacia las disidencias o diversidades. Y bueno, lo que relevamos fueron 122 casos de violencia que incluyen transfemicidios, transvesticidios sociales y bueno, ataques específicos a las diversidades. En Mendoza hubieron 5 en lo que va del año, 3 son travesticidios sociales, y ahí te explico un poquito ese término. Un ataque de odio a una chica trans en el Parque O'Higgins, y un ataque de odio en un boliche a, bueno, lo conocemos, lo nombro porque lo conocemos, Juan Solá, que es un escritor chaqueño, bueno, que fue atacado en un boliche por un patobica por ser gay. Y bueno, te comento lo que es un travesticidio social. Es la muerte evitable de una persona trans por falta de acceso a la salud, a la educación, a la justicia o a las instituciones que puedan llegar a contenerlo o contenerla. Belén, son muy serios los números que estamos viendo, lo decíamos cuando abríamos. ¿Tienen algún diagnóstico de por qué los números no descienden y en todo caso hasta inclusive suben? Creo que, bueno, la ley de identidad de género se sancionó en el 2012. Creo que faltan un montón de políticas públicas que hagan cumplir esa ley y que contemplen realmente las disidencias y las diversidades dentro de nuestro país. No es solamente, bueno, sancionar una ley que claramente va a garantizarte derechos, eso seguro, pero, bueno, va de la mano de un montón de políticas que se piensan en torno a eso. Hoy la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años y eso no se modifica desde que se sancionó la ley. Entonces, claramente desde el Estado faltan cosas para hacer, digamos. Y eso está vinculado con esto que te decía, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a un trabajo digno. También estamos pidiendo cupo laboral trans, porque bueno, de esa manera garantizás que parte del colectivo tenga un trabajo digno, que es un montón. Bueno, te cuento una experiencia. Nosotros llevamos en Formosa 2 compañeras de Mualá como candidatas, llegan las elecciones y lo que empujan siempre es que cualquier trabajo que salga, digamos, de la organización política a la que participamos, sea destinado primero a una chica trans, eso como un cupo laboral para dentro de los partidos políticos, y después exigir, bueno, al Estado esto, por ejemplo. Porque, bueno, es un cambio en la vida en general, digamos. A todos nos cambia la vida el trabajo, o una persona que tiene poco acceso, imagínate. ¿Hay algún componente que cultural que nos esté, aparte, además del caso de los géneros, de los géneros disidentes o de las identidades disidentes, en general con los femicidios? Sí. ¿Pareciera que hubiera una contraofensiva del patriarcado? ¿Puede ser o es un delirio lo que estoy diciendo? No, no es un delirio, es lo que dicen, bueno, desde que empezamos a visibilizar y el 2015 con el Ni Una Menos es una fecha clave para empezar a visibilizar realmente la cantidad de femicidios que había en el país. Cuando empezamos a visibilizar y a contar los femicidios, parece que todos los años son cada vez más violentos o el número crece. En realidad, el número, bueno, lamentablemente se mantiene entre 250 y 300 femicidios por año, pero lo que no se modifica de alguna manera, o hicimos avances lentos, muchas veces es el dinero, por ejemplo, que se destina a el abordaje de las violencias. Y bueno, nosotros también sacamos hoy, justamente con la cantidad de número de femicidios, también el análisis del presupuesto que se destinaba desde la declaración de la ley 26.485, que es la ley que viene a erradicar y sancionar la violencia de género, cuál es el dinero que se destina desde el 2010 al 2019, después de 10 años, y la verdad que son números irrisorios, digamos. En el 2010 se destinaba 0,31 centavos por mujer, y en el 2019 se destina 11,36 pesos, digo, sumado a la inflación y todo eso. Bueno, eso es lo que algunos gobiernos hoy y ayer le destinaban al abordaje de las violencias. Entonces, esa me parece que es la crítica específica que hay que hacerle hoy al Estado. En este plano del Estado, sabemos que ustedes son parte del Frente Cambia Mendoza. ¿Han sido permeables desde el Frente para ingresar las políticas de género en el Estado? En tanto, bueno, vos nombras lo del presupuesto, pero también está el rol de la justicia y cómo se han comportado. Nos encontramos que cada vez que hay un femicidio, detrás hay un montón previo, hay un montón de denuncias. ¿Esto se ha podido trabajar? Bueno, una de las cosas que nosotros pedimos en esta declaración de emergencia es, por ejemplo, a nivel nacional, fiscalías de género. En Mendoza se avanzó con respecto a eso. Hoy, y asesoramiento gratuito para las mujeres en situaciones de violencia. Nosotros vemos que hay cuestiones que se avanzaron, sí, y hay otras que vamos a seguir exigiendo a nivel nacional y a nivel provincial, claramente. Que seas parte de un gobierno no significa que no puedas exigirle al mismo que avance, claro, en ciertas situaciones, ¿no? Claro, por eso preguntaba por la permeabilidad, sí, sí, sí. Que sea posible. Sí, nosotros exigimos eso, y además de hecho, el año pasado salimos con críticas muy duras a la justicia cuando hubo un femicidio en Alvear, un femicidio evitable, y claramente fue responsabilidad de la justicia mendocina que ese femicidio suceda. Entonces, bueno, salimos muy críticas con respecto a eso. La justicia sigue siendo lamentablemente patriarcal en el abordaje de algunas decisiones, y creemos también que la ley Micaela viene a salvar muchas de esas deudas de la perspectiva de género con que se leen algunas situaciones, ¿no? Claro. Una última cortita, ya que estamos acá dentro del, pegándole una mirada al Estado, el rol de la policía, porque la policía, inclusive dentro de la propia policía, hemos registrado varios femicidios. Sí, totalmente. ¿Cómo hay algún plan, algo para permear a la policía y que absorba algo de esta mirada de género? Nosotros, bueno, la ley Micaela claramente es eso, digamos, porque capacita y sensibiliza a la fuerza de seguridad, pero también nosotros estamos pidiendo el desarme, o sea, que la policía que tenga alguna acusación con respecto a violencia de género no pueda portar armas, por ejemplo, porque incluso dentro de nuestros datos el 21% de los femicidios se dieron con armas, digo, dentro de las armas de fuego, el 21 era de armas reglamentarias. Entonces era un número tremendo. De hecho, a principio de año hubo 4 femicidios vinculados a alguna persona que era policía o ex policía o de alguna fuerza de seguridad de la nación, y creemos que eso, bueno, facilita llegar a cometer un femicidio, ¿no? Ahí estamos. Entonces, uno de los pedidos es el desarme de la fuerza de seguridad, además de capacitación y sensibilización. Digo, por un lado también lo punitivo y por otro lado las capacitaciones, ¿no? Bueno, Belén Boba, coordinadora de Mumalá, hemos estado charlando con vos. Muchas gracias por tu tiempo para Con la Mosquitera. Te mandamos abrazos fuertes. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre, y esta tarde las esperamos y les esperamos y que podamos decir un año más, y ojalá sea el último, ni una menos, libres nos queremos.